Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. En medio del diálogo iniciado entre el gobierno y el Congreso para la búsqueda de una agenda de mínimos comunes, el Ejecutivo elaboró una propuesta que ya está circulando en la oposición y plantea aumentar la cobertura del ingreso familiar de emergencia ampliado al 100% del registro social de hogares y otra serie de medidas que queremos abordar junto a Claudia Pascual, dirigente del Partido Comunista de Chile, antropóloga social y exministra de la Mujer y Equidad de Género, en lo que hay tras cada noticia, jornada de día martes 4 de mayo. Muy buenos días, Claudia. Gracias por atender nuestro llamado. Muy buenos días, Macarena. Bueno, quisiera partir preguntándole, en términos generales, ¿cuál es la postura que tienen el Partido Comunista de Chile frente a esta búsqueda de mínimos comunes entre el gobierno y el Parlamento? Bueno, lo primero es que yo creo que ha quedado expresado tanto en las opiniones que han vertido últimamente, digamos, en el marco de las últimas horas, de tanto el presidente del partido como la diputada Camila Vallejo, digamos, ¿no? Que por un lado, todo aquello que vaya en pos de beneficiar a las familias que lo han estado pasando tan mal hace más de un año, digamos, va a ser indudablemente en disposición a discutirlo y a debatirlo para que llegue prontamente. Sin embargo, advertir inmediatamente, tal cual lo hace el presidente del partido como la diputada, de que si estos diálogos son para estirar los tiempos, para hacer como que vamos a llegar a acuerdo y finalmente lo que se ofrece son elementos y son recursos que siguen siendo insuficientes para las familias, nos parece que no estamos disponibles, digamos, en el sentido de que vamos a hacer todos los esfuerzos entonces porque esto aumente. Decimos esto por una razón principal. No puede ser que, por ejemplo, al mismo tiempo, en el marco del debate del salario mínimo, se presente un aumento apenas de 10.000 pesos, ¿no? La renta universal de emergencia que ha propuesto, digamos, la oposición y las organizaciones de trabajadores todavía no sea asumida. Que el ingreso, el IFE, digamos, familiar de emergencia, que tiene apenas un costo, o sea, un monto, digamos, de 65.000 pesos por persona, sigue siendo bajísimo. Entonces, nos parece que en ese sentido el diálogo tiene que ser en función de los recursos necesarios. Y por supuesto que ese diálogo no compromete en nada las posiciones políticas ni las críticas que vamos a seguir teniendo frente a un gobierno que ha sido indolente con la situación económica y sanitaria que vive la familia y un gobierno que obviamente no se le quita los violadores de derechos humanos por estar, digamos, debatiendo este tipo de materias. Y particularmente lo que dice relación con el IFE, que es como, por así decir, el gran anuncio que da el gobierno en materia de ayuda económica, entre comillas, universal. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué debiese incluir esta propuesta para que fuera lo que se espera desde la oposición y el mundo social y sindical, que en materia de focalización, que ha sido tan criticado, por ejemplo? Bueno, yo creo que lo mínimo que se espera es que se acerque, digamos, a lo que ha planteado la oposición en relación a la renta universal de emergencia, ¿no? Y por lo tanto, bordear los 500.000 pesos, ojalá más, por persona mayor de 18 años. Eso es un tema fundamental, Ricia. Eso es lo que nos parece que es lo que las familias están esperando, porque no solo tiene que ver con el poder resistir estos meses, tiene que ver con ya más de un año de pérdida de ingresos, de pérdida de empleos, ¿no? De restricción a las posibilidades, producto, digamos, de las condiciones sanitarias, de ejercer, digamos, las distintas labores que las personas que no eran asalariadas y que tenían estrategias de trabajo informal, o de trabajadores por cuenta propia, o de artesanado, etcétera, no consiguen, digamos, no salir en este tipo de situaciones. Y por otro lado también el apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, que nos parece que es fundamental. Particularmente en el caso de las pymes, que es un sector que se ha visto fuertemente golpeado durante la pandemia, se plantea la creación de un programa especial COVID-19 de apoyo con una inyección de recursos por 1.000 millones de dólares que financiaría subsidios a las pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo evalúa el enfoque de política pública destinada a ese sector? Mire, me gustaría esa política poder revisarla mucho más a fondo, porque el año pasado también se planteó con hartos bombos y platillos un recurso para la micro, pequeña y mediana empresa, y que finalmente fueron las propias pymes las que denunciaron que esos recursos eran créditos que finalmente los optó la gran empresa solamente, ¿no? Que a ellos les listó como el poco. Por lo tanto, yo primero esperaría ver cómo se desglosa bien aquello, si es un subsidio y no es un crédito. Me parece que va mucho más en la línea correcta, pero también me gustaría que pudiéramos ver qué requisitos les van a pedir, porque la focalización que está jugando el gobierno no solo tiene que ver con los montos pequeños a veces que son insuficientes, digamos, para poder apalear la crisis, sino que también no solo implica de repente que dice, no, mira, le va a tocar al 60% o al 40% más pobre, sino que también de repente focaliza y extrema la focalización cuando exige muchos requisitos, ¿no? Para el bono clase media, si usted no catalogaba en él, si usted quería reclamar, se hizo una cantidad de trámites administrativos que en época de pandemia era casi imposible seguir. Entonces, la focalización no solo tiene que ver con la definición de la población objetivo, sino que también con el poder simplificar los trámites. Y en el caso de las pymes, yo creo que eso es fundamental. Claudia, esta apertura del gobierno al diálogo con la oposición no se da de la nada, sino que luego de que, recordemos, el presidente de la República sufrió un duro revés en el Tribunal Constitucional cuando intentaba frenar el tercer retiro de fondos previsionales aprobado democráticamente en ambas cámaras. Consultarle cuál es su diagnóstico político respecto a la situación política particular del mandatario actualmente y cuáles son las salidas a esta crisis de gobernabilidad. Mire, yo creo que este es un gobierno absolutamente fracasado y el falso o mal llamado liderazgo de Sebastián Piñera es un liderazgo absolutamente fracasado. O sea, tenemos un presidente absolutamente indolente, poco empático, poco solidario con la realidad de su país, que no lee tampoco la realidad de su país, que producto de su tozudez, de su afán competitivo, digamos, ¿no?, en términos de personalidad, etcétera, se da gustos y se da revanchas que en política y cuando estamos en situaciones de crisis económicas y sanitarias no corresponde. Entonces yo creo que estamos en el peor de los momentos y en el peor de los mundos con este presidente, ¿no?, y con este gobierno que ha hecho de todo para entorpecer las ayudas económicas para poder tener unas cuarentenas como correspondía. Hoy día seguir apelando a cuarentenas cuando ya ha pasado más de un año, cuando la gente ya está tremendamente colapsada por las situaciones económicas, etcétera, parece que es más un castigo que una situación concreta, porque finalmente tenemos, por ejemplo, al presidente de la CPC, Juan Sutil, responsabilizando a las personas por no acudir supuestamente a los servicios sanitarios, por contagios y estar muriendo, y no hacerse cargo ni responsable que son ellos los que han generado durante más de un año las solicitudes de permiso para labores y trabajos que no son esenciales, obligando a la gente a salir a trabajar, ¿no? Y por supuesto aquellas personas que no son asalariadas y que tienen que sobrevivir, han tenido que buscar las estrategias en el sector informal, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que grafica Juan Sutil es también la otra cara, digamos, de este gobierno, del gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, esto es un gobierno fracasado, es un gobierno que no tiene ni una conducción ni ningún liderazgo, digamos, para hacernos salir de la crisis. Lo que yo espero entonces, que le corresponde obviamente a la oposición, es poder conducir este periodo que le queda de tiempo antes de las elecciones presidenciales y que podamos hacer y obligar al gobierno a entregar la mayor cantidad de recursos que se pueda para que las familias puedan pasar de mejor manera estos meses que además vamos a entrar al invierno, que son los meses más complejos, siempre la cesantía es más alta en invierno que en verano, más en tiempos de pandemia, son los tiempos entonces que las familias necesitan mucho más apoyo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es un pésimo gobierno, digamos, para decirlo bien francamente. Ha mostrado toda su falta de solidaridad, toda su falta de visión política por seguir sus preceptos ideológicos y luego acusar al resto de sobreideologizados cuando son ellos los ideologizados que no ven las necesidades de la gente y que buscan cumplir sus máximas neoliberales para mantener a la gente, digamos, como está, y ellos no perder ni un ápice, pero ni un ápice, ni sus ganancias, ni sus rentabilidades, ni menos sus oportunidades de negocio. Claudia, y en este contexto de crisis de gobernabilidad, crisis institucional, de empleabilidad, también económica y sanitaria, se agudiza la crisis del modelo neoliberal, según afirman desde distintos sectores, tanto de la oposición como del mundo sindical y social. En ese sentido, ¿cómo evalúa la trascendencia histórica y política de la proclamación de Daniel Jadue como candidato presidencial por parte del Partido Comunista de Chile, pero en representación de la ciudadanía, que es quien lo ha posicionado en las encuestas? Bueno, yo creo que es muy importante la proclamación de Daniel Jadue. Primero porque se cumple, digamos, con algo que manifestamos como partido, y es que teníamos derecho no solo a defender ideas programáticas, sino que también a defender con liderazgos esas ideas programáticas. Y por lo tanto, hoy día tenemos una figura muy bien posicionada, un liderazgo, pero también tenemos ideas programáticas que ofrecerle al país, ¿no? Y en ese sentido, yo entiendo, digamos, que la convocatoria que hacemos con el nombre de Daniel Jadue es a jugárnosla, ¿no? Como fuerza, sabemos que nosotros solos no tenemos esa posibilidad de ganar. Por lo tanto, invitar a todas las fuerzas políticas de oposición que podamos debatir programáticamente, que podamos asumir primarias, ojalá en lo posible, y que podamos, y nosotros desde la candidatura de Daniel, invitamos también a que todos también se puedan sumar a estas ideas programáticas para poder efectivamente tener tras el liderazgo de Daniel la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Obviamente es la posibilidad de, sin descartar nunca las posibilidades de primarias, por supuesto. Sí, justamente respecto a las primarias, ¿qué condiciones tienen que darse para que puedan participar de primarias con el resto de las fuerzas antineoliberales? Yo creo que más que condiciones en términos de si te gusta tal o cual partido, conglomerado o candidato o candidata, es que tiene que haber una sintonía. Pueden haber ideas distintas, por favor, ideas diferentes, yo en eso no lo estoy cuestionando. Lo que quiero decir es que tiene que haber un mínimo de sintonía en términos de qué ofrecerse al país en relación a los cambios, ¿no? Yo creo que es muy difícil generar una primaria donde haya una candidatura o una colectividad política que no propugne ningún cambio al modelo neoliberal, que no propugne ningún cambio a la constitución del Estado, a la concepción del Estado, del modelo de desarrollo. Entonces sería como, ¿por qué iríamos a primaria con una colectividad o con una candidatura que no está ofreciendo nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, no estamos pidiendo que se tenga el mismo programa, pero sí que haya nortes transformadores que efectivamente hagan que todas las candidaturas y que todas las colectividades de oposición que participen de una primaria de oposición estemos indudablemente dentro de una sintonía transformada. Claudia, este jueves se reanudó la campaña por la gobernación regional, donde la candidata del Frente Amplio, Karina Oliva, lanzó un video con la presencia de figuras de la cultura, televisión y política. destacando la participación de Gabriel Boric y Daniel Jadue. Su participación ratifica el apoyo de ambos a la candidatura, respondiendo al llamado realizado por Oliva a la articulación de las fuerzas de transformación y cambio a unirse para derrotar a la derecha. ¿Cuál es la significancia de este hecho político desde el punto de vista de las correlaciones de fuerza? Bueno, yo creo que es muy importante que para la región metropolitana, en la primera elección de gobernadores regionales, que vendrían siendo los intendentes elegidos democráticamente o las intendentas elegidas democráticamente, independiente que van a estar estas dos figuras presentes, el intendente o la intendenta va a seguir siendo designado por los presidentes o presidentas de la República, y el gobernador regional o gobernadora regional es la electa. Pero es muy importante que quien encabece ese gobierno regional sea electo democráticamente y sea además, no solo tengamos una candidatura competitiva, sino que yo creo que estamos en un momento en donde tenemos todas las posibilidades y todas las capacidades e ideas programáticas de para ofertar a la ciudadanía, al pueblo de la región metropolitana, con Karina Oliva, una candidatura que permita indudablemente darle otro cariz también, otra mirada, otra visión a la región metropolitana, ¿no? Al gobierno regional metropolitano, donde sea mucho más participativo en términos de la inclusión de las organizaciones sociales, sindicales y territoriales, donde la visión de ciudad sea mucho menos segmentada, sea mucho más democrática, sea menos excluyente, ¿no? Como la hemos visto hasta ahora, donde hay comunas para ricos y hay comunas para pobres, donde exista una mirada de región, no solo en lo urbanístico, sino que pueda confluir también una mirada más integral en términos de vivienda y espacios públicos, pero desarrollo de cultura, desarrollo de deporte, concepción de seguridad, por supuesto, en los barrios, ¿no? Desarrollo del mercado interno local de cada una de las comunas y como región también. Entonces yo creo que en ese sentido Karina está representando esas visiones y me parece muy potente que haya una unión tan transversal desde distintas fuerzas políticas de izquierda tras su candidatura. Yo creo que eso es importante para estas elecciones también. Esas fueron entonces las palabras de Claudia Pascual, dirigente del Partido Comunista, ex ministra de la Mujer y Equidad de Género y antropóloga social. Le agradecemos como siempre por este espacio para conversar sobre distintos ámbitos de la coyuntura política nacional. Muchas gracias, Claudia. Hasta luego. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.